Porque el folclore a todo le canta. En AM 960, Radio Sí. Comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano. Canciones en vivo. Entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. A ver, compañero, traiga esas acordeones. Vamos a mostrarle la poca para aquí. Si existe un dios allá arriba, seguro que va a bailar. ¿Qué fiesta que vas a armar con tu acordeón encendida? Las vivencias compartidas las guardo en el corazón. Fuiste y serás tradición y un gran ejemplo de artista. Lelo, amigo, a la pista, eterna como tu acordeón. Trashumantes en Radio. Acordeonista de bailantas, aliento largo en la trasnochada. A palo seco, rumbo a la aurora, y vas quemando la madrugada. Cuando cadencioso te mecías, acordeón pelada sin guitarrero, allá en la pista se prodigaba tu apostolado de musiquero. Viejo acordeonista, medio te dormías, bordado el floreo lo que más querías. El canto del gallo fue tu compañero, reflejo en tu vino la luz del lucero. Te quejabas cual una herida que te dolía, y en el pabilo de los bailongos también tu vida se consumía. Ancha fue la senda que dejaste, por donde muchos otros vendrían. Desde lo anónimo fuiste artista para las almas que te querían. Viejo acordeonista, medio te dormías, bordado el floreo lo que más querías. El canto del gallo fue tu compañero, reflejo en tu vino la luz del lucero. Y hoy en Trashumantes en Radio con acordeón. Y justamente con acordeón, porque hoy del día hoy justamente es el Día Mundial del Acordeón, hoy 5 de mayo, y justamente estábamos escuchando de un principio en la cortina la polca Palquico, se llama así, en la música creada por nuestro querido Lelo Fagundes, al cual le dedicamos esa décima con la que empezamos el programa. Y bueno, el día que nos enteramos justamente de que Lelo se iba de gira para otro lugar. y justamente nos pareció que pensar en acordeón es pensar para nosotros en el Lelo Fagundes, pensar en el Flaco Suárez de Lima, en los compañeros y en mucha otra gente que va a estar pasando por el repertorio de Trashumantes en Radio en el día de hoy. O sea que el programa de hoy, temático como todos los jueves, va a girar en torno al acordeón y sus ejecutantes. Bueno, muy bien, ya están llegando los mensajes al 092-960-960. Y como siempre, la bienvenida y el agradecimiento a Esteban Almeida, que está en los controles y nos lleva como siempre en andas. Aprovecho para mandarle un saludo a nuestro amigo Fabián Dinardi, que siempre nos está dando alguna mano con la recepción de los mensajes, pero hoy no nos puede acompañar, creo que viene camino desde Montevideo escuchándonos por Ruta 5. Así que hoy estoy de casero por acá. Y bueno, justamente hoy ya les estaba mencionando, el programa va a girar en torno al acordeón debido al Día Mundial del Acordeón. Y justo aprovechamos también para anunciar para toda la audiencia de que el invitado especial del día de hoy es nuestro querido amigo el Beco Silva, un gran referente del instrumento, ¿no? Del acordeón, del folclore y del canto popular en toda la región. Decir Beco Silva es pensar en bailes de escuela, ¿no? En bailes de campaña, pensar en toda esa cosa linda que genera la música folclórica y el entorno familiar. Bueno, las líneas de comunicación ya están abiertas a recepcionar al 092-960-960. Y bueno, justamente tengo que hacer una aclaración, que justamente hoy es jueves 6 de mayo, dije 5 de mayo, hace un ratito y quedé colgado, en que me quedé con el 5. Hoy es 6 de mayo, el Día Mundial del Acordeón, y les voy a comentar algo. Dice, el 6 de mayo de 1829, el señor Cyril Demian, que falleció después en el 49, fabricante de órganos y piano de origen armenio, presentó una patente en Viena, Austria, para el acordeón, lo que hoy llamamos el acordeón, acompañado por sus dos hijos, Carl y Guido. Desde ese momento se identificó con el número 1433. ¿Vieron? Para aquellos que juegan a la quiniela, que quieran jugar el 6 de mayo, el número de registro de instrumento en el mundo en ese momento como oficial fue el 1433. Y consistía entonces en una pequeña caja con plumas de placa de metal y fuelles fijados, cosa que facilitaba su transporte y reproducción. Ese nuevo instrumento medía entre 7 y 9 pulgadas de largo, 3 y medio de ancho y 2 pulgadas de alto. No era muy grande. Para su construcción se fijaron los fuelles encima de la caja con 5 claves fijadas a continuación. Según afirmaban sus creadores, con este instrumento era posible realizar marchas, arias, melodías, incluso por un aficionado a la música y con poca práctica. Y hasta se podía tocar los acordes más bellos y agradables de 3, 4 y 5 voces con poca práctica. La patente del instrumento, el acordeón, fue aprobada poco tiempo después, el 23 de mayo de 1829, o sea, a los pocos días nomás, un par de semanas después. Sin embargo, pasaría mucho tiempo hasta que en enero del año 2009, hace unos 12 añitos, la Confederación Internacional de los Acordeonistas, la CIA, anunciara la declaración del Día Mundial del Acordeón, o sea, hoy. Desde hace 12 años entonces se conmemora el Día Mundial del Acordeón el 6 de mayo, debido a el registro del instrumento en Austria. Pero muy bien, justamente compartiendo un poco cuál es el origen del Día del Acordeón, un instrumento tan querido y lo sentimos tan folclórico, y hablando de tradición, ya voy a empezar como siempre a compartir audios de diferentes personas, músicos, referentes de cada área de lo que vamos tratando programa a programa. Y justamente ahora me refiero al señor Julio Vejeres, gran acordeonista de los Pagos de Trinidad, al cual apreciamos mucho y mandamos un saludo a él y a su señora, la Tona, la popular Tona. ¿Ya? Y ustedes saben que el señor Julio Vejeres tiene 77 años actualmente y 64 años como músico. aguarda. Acompaña actualmente a Mauren Santana, a Diego Lizalde en Flores y a Sin Fronteras, que es un dúo, y Ever Altuna de Soriano desde hace 10 años. Arrancó en 1958 con la orquesta de su padre y en 1961 ingresó como tecladista en un conocido grupo regional que se llamó Capenamambi. Hasta 1981 y en el 82 en Los Alfiles, en Trinidad, hasta 1999. Desde ese año se dedicó a acompañar en acordeón a diferentes grupos hasta el día de la fecha. En el 73 ingresó como músico en el Instituto Magisterial allá en Trinidad y en el 75 entró en el Liceo 1 como pianista de coros. Trabajó 30 años y se jubiló en el año 2006. O sea, todo hablar de músico tradicional en Flores es hablar del señor Julio Vejeres, a quien los dejo en su compañía. Bueno, Pierino, festejando el día del acordeonista o del acordeón, te mando ese tema que es inédito, está recién grabado por Ever Altuna, un chico de los Pagos de Rizo del departamento Soriano, que yo acompaño conjuntamente con Cristian y con Michelle Tarde. Es lo que te puedo mandar del último trabajo que hemos hecho post pandemia. El tema se llama Se Mamó el Asador. Está dedicado a un personaje de Rizo, la Virgen, y es un asador que están de esos tipos que está siempre pronto para hacer una gauchada, un asado, un mandado, lo que sea. Y parece que es una historia que es cierta. Mucha suerte y buen programa. El sol alumbrando lejos y el paisanaje está pronto a piagar duro y parejo. Día de yerra campera, vino y asado con cuero, para hundir a la reunión, buen cantor y guitarrero. Y con el cuero quemado hay un ternero balando. La familia está reunida y vecinos de la vuelta. Esto es tradición y amigo, espero que se dé cuenta. Quemado se sintió de repente en la parrilla de asado, echa humo por todos lados, se nos mamó el asador, ahora sí estamos pelados. La vieja está rezongando y el patrón ya está enojado. Solo queda para el almuerzo unos huevos de ternero, una bolsa de galletas y para raspar unos cueros. Se tomó un litro de caña pero sin hielo, porque dejó de pa' la garganta. Este otro campero, la Virgen, Julio Rey. Eche agua, que se no quema el asao. La vieja está rezongando y el patrón ya está enojado. Eche agua, que se no quema el asao. La vieja está rezongando y el patrón ya está enojado. La vieja está rezongando y el patrón ya está enojado. La vieja está rezongando y el patrón ya se enojó. A ver, compañero, traiga esas acordeones. Vamos a mostrarle la poca para Kiko. Y bueno, justamente algo que omití comentarles es que el programa de hoy tiene varios estrenos, varios y varios, ¿no? Este, justamente agradecidos con la exclusividad de Julio Vejeres, que nos manda el adelanto del colega Ever Altuna. Este, es un colega que lo vemos siempre acá por el Rancho de Piedra, gran talentoso, gran músico y muy buena gente. Y muy linda la canción, indudablemente que la vamos a estar escuchando sin duda en muchos programas de radio. Y hablando de justamente de gente coterránea y de la región, ya están lloviendo los mensajes al 092-960-960. Y justamente Jonathan Pintos viene en ruta escuchando el programa. Bueno, como siempre, la gente de Cero Falta, ya desde Santa Lucía, Chafa Martínez y Leo Bonici, que mandan un saludo, y justamente dice que querían hacer esta referencia a través de Melitón Martínez, uno de los Cero Falta, que dice: para ellos, en aquella zona de Santa Lucía, Los Cerrillos, en el entorno cerca de Canelones, para ellos pensar en un acordeonista es pensar en el señor Liborio Hernández, del cual nos gustaría, ¿por qué no?, poder conocer algún registro musical. Así que les pido a los amigos que nos lo mencionan, si en algún momento pueden conseguir alguna audición de este acordeonista, Liborio Hernández. Muchas gracias. Un saludo también para Cristina Peironel, que nos está escuchando desde Santa Catalina. Juan y Mabel, que no sé desde dónde, el mensaje les comento, acá llegó medio cortado en el celular. Un mensaje para Valentín Leal, que nos está escuchando desde el trabajo. Y bueno, un saludo Mónica y Diego, que son los maestros que nos escuchan siempre, amigos del programa, que le quieren mandar un saludo muy especial al señor Juan Martín Lujambio, gran amigo nuestro de toda la barra, como acordeonista en su día. Y también un saludo muy especial para el señor Fernando Roberti, que hoy está cumpliendo años, otro amigo de la barra, carnicero de toda la vida. Y un saludo muy especial también para Olguita de Trinidad, que llega con un saludo para su coterraño Julio Vejeres, que lo escuchó recién. Bueno, ustedes saben que siempre nos gusta traer alguna cosita nueva, y así como tenemos esas grabaciones exclusivas y adelanto como la de Julio, también les quiero compartir lo siguiente. Hay un pensar en nuestros acordeonistas desde hace muchos años atrás en la región, por ejemplo, es pensar en el señor Elías Romanís. Mucha gente que nos esté escuchando en campaña saben a quién me refiero. El señor Elías Romanís, una persona, un músico excepcional, una persona muy querida en toda la campaña y el interior. Y justamente siempre compartía en un programa radial de Durazno, muy conocido, que duró muchísimos años, que se llamó Fogón para el Mediodía. Salía todos los días al mediodía en el dial de Durazno del departamento. Y justamente conseguimos una gentileza del archivo del Museo Casa de Rivera, esta grabación del señor Elías Romanís, para volver a traer esos emblemáticos acordeonistas que forjaron nuestra tierra, nuestra cultura. El señor Elías Romanís tocando en Fogón para el Mediodía la ranchera Las Margaritas. We'll be right back. porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. A ver, compañero, traiga esas acordeones. Vamos a mostrarle la poca para aquí. Vamos. Y bueno, estamos recibiendo saludos al 092-960-960. Dice, buenas tardes. Un saludo especial a Lila Charlo. ¿Cómo no conocerla? Un saludo para Lila Charlo, una acordeonista. De parte de Inés. Muy bien. Qué lindo empezar a acordarse de nuestros músicos y que manden un saludo. Un saludo, bueno, como siempre, de nuestras escuchas cero falta. Isabelita, desde Rodó. Un abrazo y un saludo para Esteban también. ¿Viste? Te tocó, Esteban. Un saludo grande para el señor Alberto Begirinstein, uno de nuestros escuchas cero falta. Alberto, imposible poder atender la llamada al aire. Pero algunos detalles que nos pusiste en un mensaje lo vamos a charlar cuando venga el Beco Silva dentro de un ratito nomás. Sabemos que Alberto es amigo personal del Beco. Y por acá tenemos otro saludo. Feliz día del acordeón, dice, gracias por esos temas que estás pasando. Ada de Feliciano. Muy bueno. Bueno, la verdad que muchas gracias a todos por la comunicación. Seguimos compartiendo grabaciones, compartiendo historia. Y ustedes justamente, miren lo que les voy a presentar ahora. En el día de ayer fue el día de la partera, el día de la obstetra, como ahora un término un poco más moderno. Y ustedes saben que en Durazno nosotros tenemos un artista que justamente es artista y es partera y obstetra. Me refiero a la señora Katy Valdenegro. Es de mi generación, crecimos juntos cantando, así que tiene 37 igual que yo, supongo. Meses más, meses menos, ella si está escuchando me va a corregir. Y bueno, ella desde muy chico sé que canta. Canta tangos, canta folclore de una manera espectacular. Tengo algunos audios después para compartir, que seguramente en cuanto cuadre alguna de las temáticas de Trashumantes, vamos a estar compartiendo la música de Katy, que a su vez nos prometió su visita. Es también bailarina de candombe y bueno, y como profesional se dedica en su vida diaria a ser partera, obstetra, y justamente encontramos una canción conversando con Katy, ¿no? Una canción de un queridísimo grupo tacuarembóense, Los Aparceros, que se llama La Comadrona Doña Dorbalina, pero mejor que se los presente Katy. Buenas tardes a todos y a todas. Qué placer poder presentar hoy esta canción que se llama La Comadrona Doña Dorbalina. Comadrona, que significaba partera en aquellos tiempos. Se la llamaba unos días antes, pasaba un rato diferente con la familia antes del nacimiento o en ese momento. Y nada, qué lindo poder transmitir esta canción que aparte une lo que soy como obstetra partera y también como artista o como cantante, y cómo esta profesión permite que se pueda unir la música, la danza y el nacimiento y la partería. Más aún conmemorándose el 5 de mayo, el Día Internacional de la Obstetra Partera. Así que con ustedes, la comadrona Doña Dorbalina. En épocas en que los paisanos nacían en las estancias, la partera o comadrona se arrimaba unos días antes para la dulce espera. Cuentan allá por Molles que Doña Dorbalina llegaba en un tordillo viejo, cargando atado a los tientos y al lado de la maleta una doble hilera muy chillona. Y para entretener a la parturienta desgranaba en una polca sencilla cuatro únicos versos que repetía cambiándolos de lugar, en una cuarteta que primero entretenía, pero después, capaz que hasta apuraba el parto.

2-968-254. Trashumantes en radio. Trashumantes en radio. En Radio Sí. A ver, compañero, traiga esas acordeones. Vamos a mostrarle la poca, Paquito. Vamos. Justamente, hablando de nuestros músicos emblemáticos del pasado que han forjado la historia, está bueno también compartir músicos nuestros con acordeón que forjan el presente y, por qué no, el futuro. Y me estoy refiriendo a estos gurises de la región que se llaman Metafuelle. Nacen en el mes de enero del año 2018 con 5 integrantes originalmente. En la batería, Andrés Correa, que apreciamos mucho, lo conocemos de hace muchos años. Agustín Hernández, guitarrista de la ciudad de Sarandí Grande. Ignacio Torres, Nacho, fue alumno mío allá en Flores, mirá vos. En el bajo, oriundo de Flores, junto a Felipe García, que es el acordeonista de allá de la ciudad de Trinidad. Y después el vocalista y guitarrista Juan Manuel Rodríguez, perteneciente aquí a la ciudad de Durazno. Actualmente el bajista es Cristian Ramírez, del pueblo de Gaña, soriano. El primer toque que hicieron los chicos fue en el Rancho de Piedra, en el Festival de Folclore acá, el 3 de febrero del 18. Comenzaron como diversión, dice, pensando en que quedaría en ese toque solo. Pero después lo empezaron a llamar de varios lugares y empezaron a darse cuenta los gurises que podían seguir y que gustaban. Entonces fue así, que fue todo bastante rápido, y dice, en el año 2019, en el escenario mayor del Festival de Folclore, obtuvieron el premio Revelación, y al siguiente, enseguidita, en el 2020, obtuvieron el Charrúa de Oro. Y bueno, justamente, hablando de músicas con acordeón, cómo no compartir un tema de estos gurises que son nuestros. De Metafuelle, La Bien Campera. El gallo ya cantó, la luna se escondió y el fogón se prendió. El amargo ensilló, el sol nos alumbró y la ronda comenzó. El patrón me ordenó montar mi redomón y toca camperear. Mano a mano voy con mis perros y Julián y el casero a combatir la soledad. Mano a mano voy con mis perros y Julián y el casero a combatir la soledad. Me parece que hoy, si me paga el patrón, al pueblo voy a dar. A bailar una milonga bien campera con un yeito de frontera entre Brasil y Uruguay. A bailar una milonga bien campera con un yeito de frontera entre Brasil y Uruguay. Esta y Metafuelle nomás. El gallo ya cantó, la luna se escondió y el fogón se prendió. El amargo ensilló, el sol nos alumbró y la ronda comenzó. El patrón me ordenó montar mi redomón, hoy toca camperear. Mano a mano voy con mis perros en Julián y el casero a combatir la soledad. Mano a mano voy con mis perros en Julián y el casero a combatir la soledad. Me parece que hoy, si me paga el patrón, al pueblo voy a dar. A bailar una milonga bien campera con un yeito de frontera entre Brasil y Uruguay. A bailar una milonga bien campera con un yeito de frontera entre Brasil y Uruguay. compañero, traiga esas acordeones. Vamos a mostrarle la poca para aquí. Bueno, y justamente están llegando mensajes al 092-960-960. Sepan disculpar que hoy estoy hecho un pulpo acá. Y estoy haciendo todo junto. Se ríe Esteban allá. Lo que pasa es que o leo los mensajes o hablo o pienso. Bueno, vamos a mandarle un gran abrazo a Isabel Barbosa, que nos escribe desde Sanducito y se recuerda con mucho cariño cuando el Beco Silva iba a la escuela 64, allá los pagos de mi viejo en La Alegría, de La Paloma para adelante. Así que qué lindo recuerdo. Estamos esperando que llegue el Beco para hablar de todo eso. Enzo Bonici nos manda un mensaje, dice que linda toda la información y un abrazo grande para toda la audiencia. Nos escribe desde allá de los pagos de Santa Lucía. Qué hinchada que tenemos allá en el sur. Bueno, y Enzo, les cuento, es un guitarrista de primera, o sea que si estás escuchando, Enzo, vamos a coordinar alguna fecha para que vengas a compartir tu música a Trashumantes. Un gran saludo para otro amigo, Mario Cabrera, gran músico, compositor, próximamente va a venir a compartir su música por acá, y dice, un saludo a todos los acordeonistas, dice, se me viene a la cabeza Don Escarone, Don Abel y el amigo Casur, dice, acordeonistas duraznenses, qué lindo, que se acuerden de los colegas. Indudablemente que nos encantaría tener un programa hasta de 6 horas para empezar a compartir, ¿por qué no? Porque todos ellos se los merecen. Indudablemente que, bueno, fuimos armando el hilo conductor y tuvimos que optar por algunos audios de necesidad por el armado del programa. Bueno, y acá le dicen a Fabián que venga suave, dice que no hay apuro. Bueno, y por ahí siguen llegando más mensajes, pero quiero seguir compartiendo más música con ustedes. Habíamos escuchado recién la bien campera de los gurises de Metafuelle, y justamente el acordeonista de Metafuelle, Felipe García, que debe estar prendido a la radio, y supongo que alguno de los otros chicos también, si no están en clase, ¿no? Felipe nos va a dejar un saludo ahora a Trashumantes en radio y nos va a presentar otro acordeonista. Algo muy interesante que le he preguntado a muchos músicos es ¿qué acordeonistas escuchan los acordeonistas? Así que Felipe nos recomienda uno. Buenas a todos, acá la Felipe, acordeonista y vocalista de Metafuelle. Bueno, quiero mandar un saludo muy grande a Pierino y a toda la audiencia de Trashumantes en radio. Y bueno, en esta ocasión, como es el día del acordeón, quiero presentar este tema del folclore argentino llamado Merceditas, interpretado por un gran acordeonista que admiro mucho llamado Renato Borghetti, un acordeonista brasilero. Espero que les guste. Chau. Thank you. Trashumantes en radio. A ver, compañero, traiga esas acordeones. Bueno, y justamente uno de los acordeonistas, de los más conocidos que ha tenido la posibilidad de recorrer el país de punta a punta y de salir fuera de fronteras con su música, muy reconocido por todos, me refiero al señor Víctor Amaral. Muchos lo conocen como el gaucho clorofila, ¿no? Me parece. Víctor Amaral fue acompañante de Pepe Guerra con los Olimareños al regreso, armó el dúo de Alpargata con el amigo Robert Resende, y justamente charlando en el armado del programa con Víctor, nos manda un adelanto exclusivo para Trashumantes en Radio. Víctor está grabando un nuevo material, un CD, él como solista, como acordeonista, y miren qué lindo regalo que hace para el día del acordeonista para Trashumantes en Radio. Compone una canción hermosa que se llama Escuela 53, a la escuela a la que él fue como alumno, allá en Batoví, porque él es allá de Batoví, Tacuarembó, el Batoví, Tacuarembó, ¿no? Y le escribe, le compone esta obra, Escuela 53, Víctor Amaral. Thank you. Y a Víctor también le pregunté, justamente, y con toda la experiencia, él como músico, como arreglador, ¿qué escuchás? ¿Qué acordeonistas escuchás? Buenas, aquí les habla Víctor Amaral Portela, acordeonista del Uruguay, más precisamente de Tacuarembó, más precisamente del Sauce de Batoví. Y quiero saludar a Pierino con su programa Trashumantes en radio, por estar haciendo este tipo de cosas que a muchos nos llega al corazón, y que es la difusión de nuestros artistas de tierra adentro. A la radio G, AM960 de tu dial. Y bueno, me gustaría sugerir una música de un grupo de Tacuarembó. No es por la compadrada, pero es, viste, como una madre que está orgullosa de su hijo, o cosas así. A mí me gusta defender los artistas de mi pago. Es una música que la toca un grupo de acá que se llama Los Aparceros, y la música es La Cochilada. Se escribe La Cochilada, pero más está medio pronunciado en nuestro fronterizo portuñol, La Cochilada, y es de uno de los acordeonistas del grupo, Juan Luis Martínez, familia de acordeonistas, de músicos. Y con esto quiero mandar un cariño grandote a toda la audiencia, y nuevamente agradecerle a Pierino por esto que está haciendo. Salud. Thank you. Trashumantes en radio, en Radio Sí. A ver, compañero, traiga esas acordeones. Vamos a mostrarle la poca para aquí. Lindas canciones con acordeón, ¿no? Justamente, bueno, para toda la hinchada que estaba esperando al Beco Silva, ya les voy avisando que el Beco Silva ya está en los estudios. No está afinando el acordeón porque es un instrumento que no se puede afinar en el acto como la guitarra, así que no les puedo decir como todos los días, y ya está afinando la guitarra. Pero se está preparando. Ya Alberto trajo dos acordeones, la verdad que imponente. Trajo una botonera, Alberto, ¿no? Sí, alguna botonera y alguna melódica, me parece. Y bueno, ya como para ir desollando, como es que decía, desollando, un dicho muy del Beto Vidondo cuando llegábamos al programa, me acuerdo que dice resuelle nomás un poquitito allí en el costado. Por eso mi mirarlo al Beco Silva acá al lado mío me hace acuerdo cuando yo empecé a ir a la radio año 1995 allá, y desde el primer programa siempre estaba el Beco allá, y tenerlo acá al lado me hace retrotraer a esas épocas cuando empezábamos a temblar como una vara verde frente a un micrófono. Bueno, y justamente seguimos recibiendo mensajes. 092 960 960. Un saludo para Horacio Valiente y a su abuela que nos escuchan desde Villa del Carmen. Un saludo para Lidia, dice que ella también recuerda los viejos bailes. Un saludo para Marina, que no nos puso desde dónde nos escribe. Un saludo para Lidia de Trinidad, no es la misma que les mencioné, es otra Lidia. También para Gloria, que dice que está tejiendo desde La Rinconada. Y un saludo para Nancy Montero, un saludo muy especial para Nancy que nos está escuchando desde el barrio allá de La Guaireña. Y creo que tengo algún mensajecito más, tengo como tres teléfonos acá en la vuelta hoy. A ver, bueno, no lo pude desbloquear acá. Dice, un saludo para Chelo González desde la campaña trabajando en las vías. Bueno, muy bien. Y ya hoy, a lo que tenemos la visita de Alberto, vamos a compartir el último audio del día de hoy. Justamente hablando de estrenos, porque hoy temprano tuvimos el estreno que nos anunció Julio Vejeres de Ever Altuna. Víctor Amaral nos manda en exclusiva la Escuela 53, un lindo chamamecito tipo canguil, que lo compuso para su escuela natal y también lo mandó en exclusiva para Trashumantes en Radio. Compartíamos un archivo exclusivo del Museo Casam de Rivera de la grabación de Elías Romanís en Fogón para el Mediodía. Y bueno, y para cerrar, les voy a dejar una grabación, con el permiso de mis compañeros de La Milonga, en un trabajo que pensaba alargar dentro de un tiempo, de un año o dos. Siempre ustedes vieron que grabar un disco no es de un día para el otro, y a veces lleva un tiempo, y a veces estamos con varias propuestas a la vez. Y bueno, les voy a compartir esta canción que se llama La Avestrucera, en una versión que va a salir en un disco que no sé cuándo lo largaré. Lo cierto que lo importante es que los acordeonistas en esta ocasión son el Flaco Suárez de Lima, que puede estar escuchando allá, nuestro compañero de Apuro Viento, desde los pagos de tambores, y bueno, y el acordeón emblemática del señor Lelo Faúndez, que ambos hicieron esta grabación para la Milonga Producciones, para un próximo disco mío, en una versión nueva de La Avestrucera, que hoy se las presento en exclusiva para ustedes. Espero les guste. Thank you.

Manuel Oribe, 471, Casi Galarza. Los esperamos de lunes a sábados en el horario de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Los domingos de 8 a 13 horas. Ofrecemos una mercadería fresca, frutas exóticas y ofertas diversas para el público más exigente. Además, elaboramos el mejor jugo de naranja en el momento. Trabajamos con todo tipo de tarjeta de crédito y débito. Teléfono de contacto 4362-8249. Verdulería Cuatro Piedras. Bate con la cucharita, bate con el cucharo. Mmm, qué ganas de comer algo dulce. Sí, antojitos en familia. Variedad en tartas, frutales, jamón y queso, verdura y requesón. Y muy pronto, licores artesanales, mermeladas y picles. Abierto de lunes a viernes. Contacto 094-418394. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en radio. Trashumantes en radio. En Radio Sí. A ver, compañero, traiga esas acordeones. Vamos a mostrarle la poca para aquí. Vamos. Y el invitado de hoy nació en Tacuarembó. Su padre es el autor de Polca Las Finitas, así, ¿verdad? Ha dedicado su vida a la música, a la comunicación directa con la gente de la región y con un hincapié muy importante hacia lo rural, amenizando durante muchísimos años bailes de escuelas rurales. La formación de músicos acompañantes, también, como yo, y ha ido cambiando con el tiempo y en la actualidad sus acompañantes en las orquestas en las cuales ha amenizado los bailes, ha ido cambiando, ¿verdad? Porque han sido muchos los años que ha compartido su música con la gente. Actualmente actúa principalmente con su señora Nancy. Ejecuta varios instrumentos: guitarra, teclado, bandoneón, melódica y el instrumento homenajeado de hoy, el acordeón. ¿Lo dije bien? Ahí va. Nos ha enseñado a varios de nosotros a ser músico acompañante y a querer la idiosincrasia del canto popular del campo y de nuestra región. Con ustedes el señor Beco Silva, bienvenido. Bueno, gracias. Le damos las buenas noches entonces a toda la amable audiencia. Te felicito por el programa porque yo sé que es muy escuchado. Ya he estado en muchos lugares que he tenido la oportunidad de escuchar a partecitas del programa. ¿Te faltó un instrumento? Dos instrumentos. Ah, la fresca. Que es la armónica. Y la guitarra también. ¿Qué guitarra? Y la guitarra, ahí va, capaz que me lo salteé, pero si habremos sacado pique en el programa. Pero claro que sí. Pero una alegría inmensa de poder estar contigo en este programa tan escuchado. Y bueno, y hoy, como se trata de Día del Acordeonista. El Día Mundial del Acordeonista. Así que para todos los acordeonistas, no quiero nombrar a nadie porque yo sé que me voy a olvidar a alguno, entonces... Sí, sí. Para todos los acordeonistas que nos están escuchando, muchas felicidades para todos. Indudablemente, Alberto, verdad que yo hace un rato venía comentando, la gente entró a mandar mensajes y a nombrar nombres muy queridos por todos nosotros. Nos encantaría haber hecho un programa en homenaje a todos los acordeonistas de 10 horas para que todos tuvieran un lugar. Claro. Pero hoy se fue elvanando de una forma, siempre estamos consultando a gente cercana o conocidos a ver que nos recomienden algún tema y así se va armando solo el repertorio de Trashumantes en radio, pero que indudablemente si nos quedó alguno de los amigos pendientes por tocar o por pasar alguna audición, nos habrá quedado pendiente hoy, pero seguramente no nos va a quedar pendiente en el repertorio entero de Trashumantes en radio. Bueno, Beco, te iba a preguntar. Dice, nació en Tacuarembó. ¿En qué parte de Tacuarembó? En la tercera sesión de Tacuarembó. Ahí nací yo y un hermano mío. Y de ahí mis padres se vinieron para la novena sesión de Cerro Largo. Ah, mirá. Sí. ¿Y cómo se llaman esas secciones? La tercera sesión de Tacuarembó se llama Hipólito de la Hilera. Ah, mirá. porque sabés que se trata de una calle nomás. Para los costados ya no, se termina el pueblo. Entonces le pusieron en el pueblo la hilera. La hilera, mirá vos. Bueno, y de ahí nos vinimos para, éramos dos hermanos, nos vinimos para la novena sección de Cerro Largo, que es Paso de Pereira, pasando el arroyo cordobés. Ajá. Pasando el Paso del Gordo, que le dicen. El Paso del Gordo. La novena sección de Cerro Largo. Uh-huh. Ahí nacieron seis hermanos más. Cerquita de Durazno. Sí. ¿No? Y ahí empecé a ir a la escuela yo. ¿No? Tenía 5 años. Ajá. Mi hermano tenía 3. Empecé a ir a la escuela y a los 8 años, porque mi padre ahí en Paso de Pereira mantenía la familia con el bandoneón, recorría los pueblos de la campaña en una volanta. Ajá. Y cuando le salía algún baile, él contrataba un guitarrero y un violinista de la zona. Ajá. Para ir a los bailes. Pero cuando yo cumplí los 8 años, me sacó de la escuela. Ajá. Yo fui hasta tercer año nomás a la escuela. Uh-huh. En la primaria. Y me enseñó a tocar la guitarra, porque él tocaba la guitarra, la verdulera y el bandoneón. Me enseñó a tocar la guitarra para que yo lo acompañara, pero ¿qué pasó? No me dejó ir más a la escuela y me empezó a sacar con él a tocar pueblo, en la volanta. Claro. Vos sabés que pasábamos hasta un mes afuera de casa. Claro. Y nos veníamos, pasábamos el Paso del Gordo, y nos veníamos aquí a La Paloma, a Cuchilla de Ramírez, a todas esas escuelitas de la zona ahí. Sí. Recorríamos todo y éramos los músicos. Y tenés un saludo justamente, de hablando de Cuchilla Ramírez, estamos hablando allá de los pueblos, por ejemplo, el Paraje de la Alegría. Sí. Y tenés un saludo de Isabel Barbosa, creo que nos escribe acá desde San Ducito, pero dice que se acuerda cuando tú ibas a la escuela, la 64, ¿no? Allá, sí. Y hay algún otro... ¿Tenés algún pedido del amigo Alberto Wittgenstein, de los Cero Falta? Sabemos que son amigos, muy amigos ustedes. El doctor Wittgenstein. Sí, que tenés pedidos varios. La polca, el tubito, bueno, después ahora vamos a conversar de eso. Sí, en una oportunidad, vos sabés que fuimos a su casa, no sé si era un cumpleaños, y yo había inventado, porque yo soy igual a que mi viejo. Mi viejo era de inventar música, polca. Ajá. Así, ¿no? Ajá. Como inventó la finita, que después le Carlos Benavides le hizo la letra. Ajá. Y yo inventé una polca y la toqué en un cumpleaños, creo que era un cumpleaños en la casa del doctor. Y dice, ¿cómo se llama esa polca? Digo, nada, no le puse nombre, todavía no sé ni qué nombre le voy a poner. Y le podíamos poner la polca del tubito, porque al doctor Wittgenstein le dicen el tubito, ¿no? Ah, sí. ¿Y si la hacemos, Alberto? Y capaz que la hacemos después. ¿La hacemos? Vamos amenizando, vamos. Bueno, vamos entre conversa, ver, conversa y. Tengo el instrumento por acá cerquita. ¿Eh? ¿En qué tono le hace, Alberto? En re menor. Ahí va. Una polquita. Lindo, así, sin ensayo ninguno, ¿eh? Ah, no. ¿Eh? ¿Cuántos años hacía que no tocábamos juntos? Uf. Y. La última vez fue en San Jorge, que tocamos. Sí. Juntos en el rural. Ahora que me hiciste pensar, año pero... 2010 por ahí. Hace un buen rato, ¿eh? En la rural, ¿sabes? Sí. Vamos, no, porque tuviste todo. Vamos, para el doctor y toda la audiencia. Toda la barra. Y qué lujo. Me va a decir que no dan ganas de bailar este baile, ¿eh? Imposible no entrar en calor con esto, pero qué lujo. Muchas gracias, Albert. Dale. Qué linda polca. Te diré que Alberto no es ningún bobo en elegir una polca para ponerle nombre, ¿no? Y sabes que siguen llegando mensajes de la audiencia. Acá, a ver, dice: muy buen programa, dice, desde las costas de Tejera. Acá un saludo de Marina desde el hipódromo. Muy bien. Y justamente, hablando de Alberto, que nos comunica también algunas noticias que no son las muy gratas. Hay una señora que escucha del programa, Teresa, que familiar, qué lástima, sí, dice que falleció Gustavo, muy conocido. Hijo de Silvia Sánchez, una gran amiga. Silvia Sánchez, sí, vamos a mandarle un gran saludo y bueno, llegar con las condolencias a toda la familia. Ojalá que salgamos pronto de esta pandemia que se está llevando gente muy querida y gente joven. Llegamos con las condolencias para Silvia Sánchez, una gran amiga, de parte también de Nancy y Eduardo, que están escuchando el programa, de mi señora y mi hijo. Para Silvia, en estos momentos tan difíciles, ¿no?, que está pasando. La verdad que sí. Alberto, y quería ir a preguntarte, ¿cómo era el nombre de tu padre? Bueno, vos sabés que incluso familiares que nunca supieron cómo se llamaba. Ajá. Porque le decían el Beco Silva, el Beco. Y vos sabés que el nombre era Clodoaldo Silva. Clodoaldo Silva, mirá vos. La primera vez que lo escucho, ¿no? Porque sí, porque es muy famosa todas las anécdotas. Claro. Sabías que el Beco Silva, el Beco viejo, digamos, claro, era amigo de mi abuelo, el padre de mi madre. Iba a tocar a Blanquillo. ¿Sí? Allá. Y mi madre tiene siempre lo recuerdo, dice, cuando iba al Beco. Y yo le preguntaba a mamá, ¿cómo se llamaba el Beco? Ni idea. Dice, preguntale al hijo, claro, dice, que son lo que lo conoce. Así que, mirá vos. Claro. Y vos sabés que, qué casualidad, que mi madre, que vive en Florida, tiene 92 años, mi madre, le dicen Quita. Doña Quita, Doña Quita. Y sin embargo el nombre de ella era Clides. Los sí, nombres que le ponían antes, ¿no?, a las personas. Era Clides Piris. Clides Piris. Piris. Mirá, acá te mandan un colega de la música. Notable el programa, como siempre. Un fuerte abrazo al Beco, gran referente para todos, de Brian Corvo. Brian, un abrazo grande para él también. Gracias por el saludo. Exactamente. Y justamente, bueno, ahí acá te mando un saludo también Víctor Amaral, que está escuchando desde los Víctor pagos Amaral, de Batoví, allá en Tacuarembó, o tacuarembuense como vos. Después vamos a hacer una polca del amigo Víctor. Ahí va. Que la tenemos en el acordeón ahí. No va a salir como la toca él, ¿no? Porque él es un profesional. No, pero no se me achique, don Beco. Le vamos a mandar un saludo. Sí. Que yo sé que te escucha siempre, que en una oportunidad yo te escuché en el programa de él, en la radio, de al amigo Alfredo Sánchez, el alcalde de Batoví. Oh, bueno, un gran saludo. Muchas gracias. Bueno, y a mi hermano, que quedó de escuchar también en Trinidad, a Jesús Enrique, y a su señora Mabel. Un saludo para ellos. Buenísimo, también. Otros trasumantes más que se van enganchando. Y bueno, ¿qué te parece si metemos a algún otro temita para el... Bueno. ¿Qué podrá salir? Bueno, no sé si hacemos la polca de Víctor Amaral o hacemos Mercedita. La que quiera. O la Flor de Bañado. Tenés un pedido desde la hinchada de Santa Lucía. A ver, mandaron un mensaje hace un rato. Dice, qué lindo que está. Para a ver qué le busco acá. Dice, estaría lindo para escuchar Flor del Bañado, dice uno. Acá desde Santa Lucía. Sabés que tenemos una hinchada ahora, la del sur. Y bueno, y el dial de la 960 se ve que es grande, ¿no? Pues por ahora, hoy han escrito. ¿Y cómo estás, han escrito desde Tacuarembó? ¿Cómo estás? Y más o menos, pero vamos a intentar seguirte. Capaz que la tocamos y capaz que la cantás también. Bueno. Flor del Bañado llaman Ahí está Polka en cortina. Y su nombre está bien puesto por hermosa y arisca. Llegó Guillermo solo con tu acordeón, metido en el plateado tu corazón. Caraguata y espinos todos cerrándose, pero a veces un vidrio o tu acordeón tal vez. Contra la soledad. ¡Vamos! Por toda compañía en la acordeón, donde andarás si estuvo el amigo el amor. Lo que debe decir, al galope y a los tumbos. Acá tenemos la compañía de Nacho, que siempre hace las filmaciones para que la gente pueda buscarnos en las redes sociales. Aquel que se ha enganchado hoy con el programa, tenemos página en Facebook, Trashumantes en Radio, tenemos también perfil de Instagram, Trashumantes en Radio, y tenemos un canal de YouTube donde quedan colgados todos los programas íntegros. Ya seguramente el programa de hoy va a quedar colgado en la noche de hoy o mañana a más tardar, para aquellos que no lo han podido escuchar o en su totalidad, o por alguna razón no se lo quieren perder, está todo ahí. Así que bueno, y a veces la gente escucha la magia de la radio, indudablemente que es muy buena, pero a veces queremos conocer las caras de los que tocan, los invitados, y por ahí pueden buscarnos en las redes y dejarle algún mensaje para el Beco, que hoy se ha tomado la molestia de venir a compartir su arte en Trashumantes en Radio. Ya veo que cambiaste de instrumento. Sí, pues sabés que la verdulera fue el primer instrumento que comencé, mis primeras andanzas, ¿no? Porque mi padre tocaba el acordeón de doble hilera, pero él no era de prestar el instrumento, no dejaba. Ajá. Ah, no, pero cuando él se iba para el almacén, yo, tanto como el bandoneón como el acordeón, yo me ponía a practicar. Y le decía a mi madre: cuidado que no venga papá, cuando venga papá avísame. Cuando él venía, entonces yo le guardaba el instrumento, dejaba como lo había dejado. ¿Y quedaba lejos el almacén? Quedaba medio lejito así, por eso que... daba tiempo. Mirá que viene tu padre, y yo guardaba el acordeón. Y vos sabés que, bueno, aprendí en el acordeón de doble hilera y ahí algunos amigos del pueblito, porque era muy chico, ¿viste? Uh-huh. En aquel tiempo, yo tendría 10 años por ahí, 11 años, y iban a dar serenata. O sea, a veces que ponían de acuerdo entre los muchachos, y le decían, bueno, andá, luego le decían a la juiza, cuando salían a hacer los mandados, alguno de los muchachos decía, andá para la casa de fulana, que nosotros luego vamos a ir a dar serenata con, con el Alberto, Alberto me decían a mí, ¿no? Ajá. Y iban y le daban serenata. Vayan a jugar a la conga o a la lotería. Se juntaban las muchachas a jugar la conga o la lotería y en la noche caíamos nosotros. Mirá vos. Y yo esperaba que mi viejo se acostara, que se durmiera, levantaba despacito de la cama, iba con el acordeón y me iba a dar serenata, porque seguro me hacían coleta, ¿viste? Y yo agarraba plata y en aquel tiempo, ¿viste? Con 10, 11 años y juntar unos pesitos, me ponía muy contento yo. Claro, claro, claro. Mirá vos, sí. Indudablemente que los primeros pasos de un músico de otras épocas, ¿no? Claro. La verdad que muchas gracias por compartir toda esa historia. Ahora estaba escuchando, indudablemente que eso de la crianza, ¿no? Otras modalidades, otras idiosincrasias que tenían las familias con los gurises músicos, indudablemente que está muy buena la, incluso cómo el músico como vos se va forjando a través de la imagen del adulto y cómo se va nutriendo de su entorno. ¿Tenés algunas obras escritas y compuestas por vos? Que le hayas escrito a tu entorno, a tu... Tengo, sí, algunas obras, pero en el momento, viste, en la mente así, las canciones no tengo el recuerdo. Como la del tubito, ¿no? Claro. Pero tengo algunas canciones, sí. Ahí va. Algunas están registradas ya en Agado también. Ajá, sí, sí, importante, ¿no? Importante. Y en ese acordeón de doble hilera que tenés ahí, ¿cuántos años tiene ese acordeón? Veterana, ¿no? Más vieja que yo sé que es. Le vamos a sacar alguna foto y después le vamos a compartir con el público trashumante en radio. Y suena divino. Mirá. ¡Opa! ¿Y qué podrá salir? Vos sabés que vamos a dejar una polca. A ver. Que mi viejo la inventó. Ajá. También está inventada por él. Y le puso como nombre La Deseosa. ¿Ah? Porque la tocaba en los bailes, viste, y bueno, y en los bailes de escuela estaba tocando la polca y en el momento que hacía como que terminaba la polca y la pareja se separaba, viste. ¿Ah? Y por ahí él y comenzaba de vuelta con la polca y se volvían a juntar de vuelta. Y ese, pero se mataba de la risa. Pero ¿qué pasa? Cuando terminaba mismo la polca, como estaban acostumbrados que él la seguía, seguían bailando, pero sin la música, porque había terminado la polca. Ahí sí había terminado, ¿viste? Y le puso la polca de... ¿cómo es? La Deseosa. Allá nos vamos entonces, a ver. A ver. Si el baile era largo, le dábamos vueltas y vueltas y vueltas. Ah, me hace acordar que hubo una vuelta que estábamos tocando y don Lelo a veces más o menos le dábamos varias vueltas, y había que amenizar un buen rato, le dábamos otra vuelta más y alguna otra vuelta, claro, más. Y siempre hay un recodo, ¿no? El coda, que se le dice, ¿no? Que es la última frase como para avisarle al resto que termina. Y una vuelta tocábamos, le hacíamos señas. Y el Lelo sacudía la cabeza. No se acordaba el recodo de la última parte, claro, entre tanta música. Entonces esperábamos la última frase para el remate. Decía, ¿y no va a terminar? No hay ninguna posibilidad, decía. Pero buenísimo, Vico. Me imagino la cantidad de anécdotas, ¿no? Y tantas amistades entre tanta historia y tanta escuela de campaña. La verdad que sí. Te voy a contar un caso de que hacían los bailes en Cuchilla de Ramírez. Ajá. En el salón de AFE. Ajá. Galpón de AFE, que son inmensos, ¿viste? Uh-huh. Y vos sabés que ponían unos tanques, ponían unos tablones arriba, y ese era el escenario. Y se llenaba el galpón de AFE. Y era yo con la guitarra y mi viejo en el bandoneón. Y mi viejo se bajaba tocando marcha brasilera con el bandoneón en la cabeza, porque él tocaba con el bandoneón en la cabeza, como si lo tuvieran en la falda. Estaba muy acostumbrado. Entonces salía tocando las marchas brasileras y yo de atrás con la guitarra y toda la gente en la vuelta, ¿viste? Bailando la marcha brasilera, eso, ¿no? Y vos sabés que la otra que tenía mi viejo, que se dormía tocando el bandoneón. ¿Ah, sí? Y vos sabés que me di cuenta, y hay gente que no cree, pero me daba cuenta que se dormía porque él se ponía a tocar un tema y lo seguía, ¿viste? Agachaba la cabeza y lo seguía. Y yo me daba cuenta que se iba muy largo el tema. Ajá. Entonces yo lo codeaba, ¿viste? Y por ahí él se despertaba y terminaba. Pero ¿qué pasa? Que antes se usaba mucho que tocaba un tema, aplaudían. Sí. Y volvía a repetir el mismo tema. Entonces paraba la música, aplaudían para que tocara de vuelta el tema, que comenzara de vuelta, y me preguntaba a mí, ¿qué es lo que estábamos tocando nosotros? Estaba durmiendo. Qué disparate. Y vos sabés que me estaba acordando también de un amigo que hace muy poquitos días me estaba diciendo que manejaba dormido, que también yo no puedo. Uno de los que no podía creer, pero ahora como mi viejo tocaba durmiendo, pues también que puede haber gente que maneja durmiendo. Que vaya a meter. Sí, dice que le pone GPS. Esa persona o sea, que me dijo que en varias oportunidades se despertaba y no sabían en qué parte estaba. Manejando. No. Un vehículo. Y te iba a preguntar, ¿se extrañan los bailes en las escuelas rurales? Sí, se extrañan, sí. Cuando indudablemente que los bailes en campaña no se cortaron, obviamente hasta la pandemia, se empezaron a hacer en salones y todo, pero la escuela rural, te pregunto, que debes de ser de las personas que tienen más experiencia en eso, la escuela rural, ¿Tenía una química especial para el baile de campaña? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Últimamente, como habían prohibido de amenizar baile en las escuelas rurales, lo hacían en un club. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Muy distinto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En un club no dejan entrar menores. Claro. Las escuelas rurales hacían los beneficios. Iba toda la zona con los chiquilines y colaboraban con la escuela, pero si lo hacían en un pueblo, en un club, no podía ir la familia, claro, porque no iban a dejar los chiquilines solos en casa. Entonces se complicó por ese lado, ¿viste? Claro. Incluso sacaban mucho menos beneficio, claro, porque si lo hacían en un club tenían que pagar el club, tenían que pagar todos los agados, en fin, una cantidad de cosas que en la escuela no tenían que pagar todas esas, ¿no? Lo hacían en la escuela y no había gasto, todo era ganancia. Sacaban mucho más beneficios que en un salón. ¿Sabés, Alberto, que están llegando mensajes de todos lados? Mira, Oscar González y mi tía Teresa están escuchando prendido allá desde La Paloma. Claro, viven allá en una cuadra y media, más o menos en la escuela 33. Capaz que alguna vez anduviste por allá. Sí. Un saludo para toda la gente allá de Isla de las Palomas. Acá otro saludo, mirá, una escucha nueva de Santa Lucía, dice que escuchó el programa por primera vez hoy, a través de las recomendaciones de la gente del sur allá. Bueno, muchas gracias y esperemos que este amigo que escribe hoy vuelva a sintonizar nuevamente el programa. Bueno, un saludo para Mari, de Nancy, dice un saludo para Mari, puede ser que una hermana tuya que está escuchando desde Minas. De Minas. Mirá, bueno, allá están escuchando. Desde Minas están escuchando, la 960. Para su esposo Enrique también, le mandamos un saludo. Buenísimo. Y acá tenemos, a ver, en otro aparato que tenemos por acá. A ver, disculpen hoy la demora. Pasa que estamos acá, mirá. Fabián, que es el que siempre nos recibe los mensajes, está viniendo de Montevideo para acá, dice, casi me saca del auto, dice la polca, dice, abrazo grande al amigo Eco. impresionante. Bueno, y acá tenemos otro mensaje, un abrazo a todos. Gran amigo el Beco, el del alcalde, dice. Ah, el alcalde. Será el alcalde que ha saludado hoy. Dice, trasumante en radio, muy bueno el programa con el Beco Silva, mucho mejor. José Torres y familia. Le habían pedido a Flor del Bañado y la tocamos hace rato, o sea que, como verán, demoré en agarrar el celular, pero lo que pasa es que o toco o agarro el celular. Claro. Y acá, un saludo para Gogó, que es una de las cero faltas de Trasomante en Radio. Gogó, ¿te acuerdas de Gogó? Gogó, sí. Es una fiel amante del folclore. Dice, muy buenas las polcas. Muy bueno, y acá y otro saludo para el Beco. Una persona mandó, pero mandó vacío, termina en 254 el celular. Bueno, y después hay un mensaje de audio que es imposible reproducirlo ahora, y capaz que lo que sí podemos reproducir es alguna canción. ¿Cómo la ve? ¿Cómo no? Tenemos lugarcito capaz que para uno o dos temitas más quizás, medios al hilo. ¿Tengo un tema para hacer con el acordeón? Lo que más te guste. La verdulera. El invitado especial es usted hoy, o sea, usted elige los temas. Este tema también tiene más años que, bueno, no sé, es más viejo que nosotros. Qué lindo. Y tengo una pregunta para compartir con la gente. Ese acordeón que estás agarrando, la verdulera, le decís, ¿no? A cuando abre, es diferente a cuando cierra, ¿no? Por supuesto, sí. Es como el bandoneón. ¿Te animás a mostrarle a la gente algo sencillo que hagas abriendo y lo mismo cerrando? Alguna nota igual para poder porque es diferente, por ejemplo, el acordeón al piano abriendo y cerrando es lo mismo, ¿no? Pero en esta no es lo mismo. Claro. Claro. Abriendo es un sonido y cerrando es otro. Ahí va, es importante, ¿no? Cómo cada instrumento tiene su particularidad y los instrumentistas como el Beco Silva le agarran todas las mañas a cada instrumento por su singularidad. Qué bueno, ¿qué vamos a hacer, Beco? A ver qué tono estamos haciendo ahí. Re, ¿no? Re. Ahí va. ¿Te acordás del basecito La Vestido Celeste? La Vestido Celeste. Vamos a hacerle con él. Thank you. justamente, sin dejarla picar mucho a la pelota, estábamos hablando de que este domingo es el Día de la Madre, justamente, ¿no? Y ahí hay un valsecito que antiguamente, me acuerdo, cuando era chico te acompañaba en algún programa, un valsecito de la madre era, ¿puede ser? ¿Cómo es? Sí. Y vamos a intentar. A ver si sale, ¿eh? ¿Cómo es que se llama ese vals? A mi madre. Para todas las madres, entonces, que nos están escuchando. Le dedicamos a para todas las mamás. Sí, lo podemos hacer, ¿eh? Y mamá que está escuchando, justamente cuando te hice la historia, estaba mandándote un saludo y que se acordaba de... entonces, le mandamos un beso grande para ella, entonces, que en varias oportunidades fuimos a tu casa y... Sí. El sol, ¿no? Ya nos vamos entonces, A ver. Qué lujo. Demasiado, y para ser improvisado, ¿no? Y la verdad que por lo menos yo más no puedo pedir. Claro. Yo creo que la gente del otro lado debe estar muy gustosa de escuchar un folclorito 100% en vivo. Se están extrañando los toques en vivo, los bailes, ¿verdad? Alberto, y ya con el pie en el estribo, solamente basta y falta agradecer a cada uno de los que han sintonizado la 960 en el día de hoy, ya sea por radio o por internet. Agradecer al señor Esteban Almeida, como siempre, en los controles. Agradecer a la Milonga Producciones por siempre estar trabajando en equipo. A la dirección de la radio por confiar en el proyecto Trashumantes. A cada una de las firmas que apuntaron al programa. Indudablemente que estos espacios no podrían ser posibles sin una mano lava la otra y juntos lavan la cara. Socialmente caminamos juntos con las firmas comerciales que publicitamos y publicitan. Un gracias muy especial, Beco, a ti por tomarte la molestia de venir a este programa, compartir tu arte, tus historias con nuestra gente, con los transhumantes. Y también un gracias a cada uno de los que han participado a través de los audios en el armado del guión del programa, mucha gente desde otros pagos que se han tomado también la molestia de, de enviar un audio, de pensar junto a nosotros cómo poder armar de la mejor forma el homenaje al acordeón en el día de hoy. Y bueno, te dejo para que te despidas con la gente, Beco. Yo ya quedé cumplido y a elección tuya el tema del cierre. Bueno, agradecido soy yo también por haberme invitado a participar de esta oportunidad de poder dirigirme a toda la tu amable audiencia, que yo sé que es mucha, y esta oportunidad que la verdad que me llena de alegría también de poder estar en contacto con la gente, ¿no? Que se extraña mucho, la verdad que se extraña muchísimo. Y yo que siempre prácticamente trabajando con la gente mayor, ¿no? Las personas mayores, estábamos con el grupo de adultos mayores que dirige el doctor Besonar, que todos los meses habíamos formado un coro incluso en la casa de adultos mayores, y todos los meses hacían algún bailecito, alguna fiestita ahí para ellos, y viajábamos para todos lados. Claro. Conocí muchos lugares que tuve la oportunidad de conocer viajando con los grupos de adultos mayores. La verdad que, bueno, un saludo grande para toda esa gente. Bueno, y bueno, con ese saludo, ya con el pie en el estribo y ¿no con tenés la discona por ahí? ¿No? Y puede ser. Y tenemos otro pedido, no sé, lo podemos hacer. La Finita. Hablábamos de La Finita. Hablábamos de La no Finita faltar, y hay, ¿no?, mucha gente que quiere escuchar, bueno, la original. Porque una polca tan ejecutada de punta a punta en el Uruguay, y justamente aprovechando que tenemos la versión original hoy en los micrófonos de Trashumante en radio, como no compartirlo. Justo bueno, el día de los acordeonistas. La Finita, por lo general, yo siempre la interpreto con el bandoneón, porque justamente mi padre inventó la Finita. Ajá. Con el bandoneón. Ajá. Después Carlos Benavidez le hizo la letra. Ajá. Que bueno, mucho de la audiencia capaz que no sabe que se trató de que inventó esa polca porque buscó el sonido más agudo del bandoneón. Ah. Pues el acordeón más agudo viene a ser. Es la partecita más aguda, por eso es que le puso La Finita, el nombre. Y bueno, la inventó, y en una oportunidad, tocando en un local de feria, sentado en un casillero de cerveza, que pedía un casillero para sentarse. Ajá. Pidió un vasito de vino, porque siempre estaba tomando algún vinito. Ajá. Y la gorra la ponía adelante para que le pusieran plata, ¿no? Dinero. Y entonces, en esa oportunidad, andaba Gabino Sosa, uh-huh, andaba Carlos Benavides, y andaba el Ratón Ortiz, que le decían, que ya fallecido. Sí. Tenía un programa en radio Tacuarembó, Zorrilla San Martín. Ajá. Y mi padre vivía en Tacuarembó, y tocando los boliches, pero a las 6 de la mañana empezaba el programa El Mañanero, y el del boliche ya se iba para la radio a tocar. Ya era como de allí, y él siempre, todos los días, casi todos los días estaba ahí en la radio. Del Mañanero, El Amanecido ya. Ah, sí, El Amanecido. Entonces ya incluso el Ratón Ortiz ya lo había bautizado, le decía, ahí viene el Beco Silva y su bandoneón viajero, porque sabía que venía Amanecido. Y le gustaba, y dice, tocate, Beco, tocate la polca tuya, esa, la polca, La Finita. Y en esa oportunidad, que él estaba con el local de feria, andaban los tres, y le dijo a Carlos Benavides, dijo, vos sabés que este hombre inventó una polca que me encanta como la toca, dice, che, Beco, tocale la polca, La Finita, a este hombre, dice, por Carlos Benavides, ¿no? Dice, es un gran cantautor, dice. Y Benavides le hizo repetir dos o tres veces, y vio que él tocaba con una mano sola la polca, ponía el bandoneón en la cabeza, o sea que hacía malabares con ese instrumento, ¿no? Claro. Dice, ¿usted no se enoja si yo le hago una letra a esa polca? No, qué esperanza, dice. Y le hizo la letra. Le había pedido a Gabino Sosa que le hiciera un recitado, y Gabino Sosa nunca le hizo el recitado, y él se lo hizo al medio. Ajá. Ahora vamos a hacerlo, voy a ver si lo puedo cantar, ¿no? Uf, no tengo mucha voz para cantar, pero por favor. ¿Para qué? Porque la letra incluso explica todo, cómo era, ¿no? Cómo fue el caso, ¿no? De que surgió la polca. Allá nos vamos entonces. Dancina creciendo en un bandoneón, esta música dolorosa vino y se me presentó, un regalo para oír, comentaba la reunión, y para el musiquero en buen pique se metió, deja el alma el beco silba, cantando la variación, y fija la finita, porque así la bautizó. ¡Vamos arriba! Fecha patria ese domingo, el lluvioso amaneció, y en aquellas manos sabias, esta polca trajo el sol. No volaban ni las moscas, el silencio era patrón, se amarcaba el musiquero, encorvado el bandoneón, llega el alba el beco silba, tratando la variación, porque fija la finita, porque así la bautizó. Toque sobre los hombros, que se suba en un cajón, que trasiegue unos vinitos si es propicia la ocasión. No es deshonra si la vida darle buena se olvidó, con su música en pareja la alegría y el dolor. Deja el alma el beco silba, tratando la variación, justifica la finita, porque así la bautizó. Por el norte la finita, pagos de Tacuarembó, una música entre tanta, deja el mazo de amor, elaborado con esmero, memoriosa inspiración, un músico ignorado, un anónimo cantor, con heroicos instrumentos, fueles, viola o acordeón, en escuelas o criollas, en bailando de amor. Dura vida la finita, dijo sin decírmelo, yo no canto por dinero, solo canto para vos, deja el alma el beco silba, tratando la variación, fija la finita, porque así la bautizó, fija la finita, porque así la bautizó. Hemos pasado un jueves diferente, una hora y media de Trashumantes en radio. Seguí con nosotros, seguí en AM960 Radio Sí.